Karina Olivera, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, para Quito Rivas, aquí en Controles, para Ricardo en su hogar. No puedo creer que otra vez tenemos que comenzar la semana en tonos de gris. Y sí. Qué tremendo, ¿eh? Sí, qué sí, tremendo. Sí. De lunes a viernes no falla. Hace un ratito el solcito hizo un guiño. Sí. Pequeño guiño que nos ilusionó y se dije, bueno, ya está. Tanto lo cuestionamos que finalmente va a decidir quedarse, pero no, fue solo un guiño, apenas un guiño. Me quiero sumar a lo que ustedes estaban hablando allí, ese Día Internacional del Turismo, ese Día Mundial del Turismo. Justamente yo estoy en la explanada de la Intendencia de Maldonado, donde se está realizando la última actividad de lo que ha sido toda esta semana, justamente, de actividades turísticas. Y estamos con la subdirectora de Turismo, Melina Ventancura, a quien agradecemos. Contale a Jorge y a toda la audiencia en qué finaliza esta actividad y después hablamos de lo que se ha estado trabajando. Además, hay allí en Montevideo, en la tarde de hoy, la reunión de Camtur, también hay actividad de la Liga para finalizar estas actividades. Contale a Jorge y a toda la audiencia y después hablamos de lo que ha sido el desarrollo de las actividades semanales. Hola, buenos días. Y buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Un saludo a toda la audiencia. En el día de hoy, por el Día Mundial del Turismo, estamos finalizando las actividades que hemos hecho en el recorrer de toda la semana y sacamos el primer viaje de turismo social, un proyecto que hicimos con políticas inclusivas y juventud de la Intendencia, con la idea de que el turismo social sea para jóvenes en situación de vulnerabilidad, adultos mayores y personas con discapacidad, y bueno, incluirlos y que salgan todos juntos al disfrute. Y la idea es que, bueno, que el turismo le llegue a toda la población de Maldonado, y ese es el espíritu de un poco del turismo social, así que hoy es uno de los primeros viajes que vamos a sacar, seguramente sean uno o dos por mes, y vamos a recorrer todos los municipios del departamento para que nuestra población, nuestra sociedad, conozca nuestro lugar como debe de ser, así que estamos muy contentos en el día de hoy. Jorge, te cuento a ti y a toda la audiencia que justamente en este viaje de turismo social, que tantas veces hemos hecho notita con ellos cuando se van de viaje, cuando hacen este recorrido por nuestro departamento, hoy vienen con toda la ilusión, pero diferente, porque vienen con un protocolo a tener en cuenta. ¿Qué se les ha pedido, Melina? Sí, totalmente. Más que nada, barbijo, bueno, tratar de un poquito de estar con la distancia social y, bueno, el ómnibus tenemos con el aforo correspondiente. Y bueno, están muy contentos, porque hace un año y medio que no hacen nada, y la verdad que te llena el alma ver sus caritas de felicidad después de todo ese año y medio tan complejo. ¿Te acordás desde dónde vinieron? Hay de varios lugares, porque tenemos de Amistad y Felicidad, tenemos del Centro Diurno, tres o cuatro instituciones que trabajan con políticas inclusivas y de juventud, que son los que hoy van a salir. Después vamos a ir turnando para llegar a todo el mundo. ¿Qué actividad? El sábado puntualmente hubo una muy grande allí que nucleaba a varias personas en Punta del Este. ¿Cómo estuvo? Eso estuvo muy bien, lo organizó Bike Tour, que hace ciclismo y tiene bicicletas inclusivas. Y bueno, disfrutamos una tarde de inclusión. Fuimos todos a acompañar, estuvieron todos los chicos de Adimo, hubo música, así que bueno, más que nada una tarde que fue una tarde espectacular, tuvimos toda la tarde ahí andando en bicicleta en la península y bueno, disfrutando entre todos. Bien, ¿y las otras actividades cuáles fueron? Bueno, hicimos toda la semana una en cada municipio, hoy después vamos a sacar una recopilación de todas las actividades para que la gente vea, porque la idea era que las actividades sean en lugares diferentes y que empiecen a conocer la gente de lo que hay en cada municipio. Así que bueno, estuvimos en todos los municipios, lo van a ver hoy, Aiguá, San Carlos, en Pueblo Edén, todos los ocho municipios tuvimos una actividad y bueno, hemos estado toda la semana en eso, así que bueno, hoy van a ver todo el viaje que hicimos y lo que tenemos para mostrar en Maldonado. Jorge. ¿Sabés que cuando hablamos por última vez con Martín, había cierta preocupación sobre el ritmo de instrumentar todo lo que tiene que ver con los aspectos administrativos para el ingreso de propietarios al país? ¿Sabés si esa situación se ha ido de alguna forma flexibilizando y normalizando o siguen presentándose el mismo tipo de dificultades, Melina? Todavía siguen presentándose, creo que hay unas reuniones hoy y mañana, así que en una de esas vamos a tener algunas novedades próximamente. Bien, ¿cómo reciben ustedes el estado de ánimo de los operadores privados? ¿Hay entusiasmo, hay preocupación? Porque en definitiva no estamos de cara a cualquier temporada, estamos de cara a una temporada que está llena de signos de interrogación y que más allá de todo eso genera mucha expectativa y, ¿por qué no?, mucho entusiasmo, que puede ser una gran temporada también. Sí, totalmente. Yo creo que los operadores privados tienen mucho entusiasmo y mucha esperanza de que la temporada sea buena y por lo menos empezar de a poco a recuperarnos. Si bien, bueno, estamos en un año tan imprevisto que no se puede decir nada o decir lo que va a pasar en el futuro porque realmente no lo sabemos, pero estamos esperanzados de que esta temporada, ya sea con los turistas como los que se vienen a quedar a Uruguay, a Maldonado, los residentes, puede ser una buena temporada y empezar a trabajar todo el año, que es lo que queremos en turismo, de que el turismo se viva todo el año en el departamento de Maldonado y no solamente Punta del Este, sino los 8 municipios puedan captar al turista. Gracias, Melina, muy amable. Buena jornada. A las órdenes. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.